Lo mismo, yo formé parte de la selección de fútbol 11 del 2006 o 2005 hasta el 2011. Y después también he formado parte de la selección de sala, siempre de ahí de AFA de Buenos Aires. Y yo creo que en los dos tenemos el mismo apoyo, que es prácticamente nada. En realidad, por lo que se sabe que nos llega, digamos, es que inclusive ese viático o ese poco espacio de entrenamiento o tiempo que por ahí nos dan es inclusive para presentarnos en la competencia, para que ellos no paguen una multa, que tal vez la multa es más que lo que gastan en nosotros ahí. O sea que no, no le dan la seriedad que realmente tiene que tener el fútbol de las chicas. Y yo creo que con un poquito más en AFA, en Argentina, en el gobierno, hay plata. Sí. Nadie está diciendo No hay plata. miles que quieren cobrar ni nada, pero por lo menos un sueldo básico donde la chica tenga para ir al entrenamiento, para seguir haciendo el deporte y que siga entrenando y que se mantenga un nivel, porque está hablando de la selección, no de un club. Y que por lo menos pueda entrenar, pueda pagarse el colectivo, comprarse los botines, Lo básico para... ir a un gimnasio. Yo creo que lo normal, por lo menos con un femenino y la selección, las que hacen parte tendrían que estar cobrando 7.000, 8.000 pesos por mes para hacer las cosas. Claro. No para. Porque después, ponele, yo te hago un ejemplo ahora. Ahora que te decía que miro para atrás. Vos jugás al fútbol y todas juegan al fútbol y van a jugar al fútbol porque es algo que por regla, por ley, parece que es así en Argentina, ¿no? Lo vas a jugar lo mismo. Pero yo, por ejemplo, a los 25 años, en mi mejor momento, me rompí el tendón de las rodillas. Y toda la rodilla. La rótula, o sea, todo. Uf. Me abrieron toda la pierna. Tuve un año sin jugar. Jugando la selección Jugando en Italia. en Italia, ¿eh? Y bueno, todo eso que pasé, que yo, igual incluso se hizo cargo, me operé, después me rehabilité, después volví y todo. Pero bueno, eso, la rodilla no es igual la mía, ni ahora, ni cuando tenga 40 años, ni cuando tenga 50. Yo no, yo tengo Ah, ya artrosis, cambió. no tengo cartilaje, no tengo nada. Y por ahí voy, sí, nosotros poníamos el físico. Que acá, como nadie te valora, como yo no me valoraba tampoco acá, nadie lo piensa. Ninguna chica te va a decir te va a sacar este tema. Yo vivía allá y todo, yo dije, bueno, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Pero bueno, yo me pude comprar mis cosas acá. Yo pude hacerme mi base, todo para venir y trabajar, pero bueno, tener mi vehículo, tener mis cosas. Imagínate las chicas que han jugado toda la vida en Argentina. Nunca les han dado nada, inclusive hasta las han discriminado. El porcentaje que la mujer se rompe la rodilla jugando al fútbol es alto. El hombre, imagínate también la mujer. Y inclusive con lesiones, con que después no podían ir al trabajo, tenían que gastar en doctores, tenían que. Y vos decís, es una locura. ¿Viste? Yo, por lo menos me pasó eso, pero a mí me pagaban todo. Me hacían todo. Y yo utilizaba mi cuerpo también para. Como trabajo, digamos. Aparte que igual me gustaba. ¿Me entendés? Pero después, a un cierto punto, te das cuenta que acá yo veo mujeres que, no sé, tienen 30, 32, 35, o 20, ya a los 25 años me parece que venía a entrenar muchísimas horas o haces todo y no estás trabajando o no estás estudiando. Y el día de mañana, ¿qué haces? Por eso allá en Europa el nivel todo es más exigente, si no, no jugaría nadie. Claro. Yo no, nunca fui a jugar un picado allá en Europa porque la chica, aparte del entrenamiento, no te va a jugar. Claro, como se cuidan. Se cuidan No, y no se la cuidan cuidan como también. diciendo no. Claro. Si no, ahí no me está generando nada, no estoy haciendo nada. O voy a estudiar, o voy a estar con mi familia, o voy. ¿Me entendés? Bueno, y por ahí me esté un poco en la balanza, y bueno, nosotros somos un extremo y allá me parece que es el otro extremo. Y yo ahora, por ejemplo, vengo a jugar. Pero bueno, también he dicho que si algún domingo no voy, y para mí un domingo de asado, o en familia, o con los amigos, o en el río, y para acá es común. Y era lo que yo no hacía estando allá en Europa. Hacía otras cosas que no me puedo quejar. Pero yo lo valoro y por ahí yo lo necesito. No, después de todos mis años afuera y todo el tiempo, voy a decir no, pero no es por un tema, ay, quiere jugar, no quiere jugar, que sea. Yo quiero jugar, pero también quiero valorar otras cosas que yo no hice cuando me fui. Ya estabas sola, ¿no? ¿No estuviste con tu familia? ¿Pudiste llevarte a no, alguien, acompañarte? Sí, me fueron a visitar. Claro, pero viviendo estuviste. No, viviendo sola. Cada uno pues siguió su actividad, sus cosas. Inclusive allá cuando estás allá vivís con dos o tres compañeras, te pagan el departamento, todo. Pero compartido. ¿Pero te dedicas solamente al fútbol? Sí, solamente eso. ¿No pudiste, digo, porque hay lugares que te hacen, tenés que estudiar también, hacer otras actividades? Al italiano o allá en Europa, mientras que vos jugues, ellos te dicen hacer lo que quieras. Claro. Inclusive son menos, ¿cómo se dice? Digamos, para lo que me dan, o lo que yo veo que dan, acá tendrías que ser un militar, no sé, tendrías que estar a disposición las 24 horas, como diciendo, agradeciendo lo que te dan. Y allá, o sea, si yo después salía o hacía lo que quería, o trasnochaba o algo, problema mío, pero si yo el otro día le hiciste dos goles, no te van a decir nada. Lo que pasa es que obviamente esa vida no te va a durar mucho, no vas a durar muchos años. Claro. Tienes que rendir, si no. Claro, pero allá depende de lo que vos quieras. Podés durar un año, como podés estar siempre. Pero depende de vos. Puedes ir por el mal camino porque en el primer año ya te dan lo suficiente para vos decir, bueno, hago lo que quiero. O sea, en el sentido bien, tenés para decir, me voy a ir acá o me voy a esta fiesta o me compro esto. O me gasto 100 euros una noche, o me gasto 200 euros allá, o me voy a un viaje. Claro. En vez de descansar, por ejemplo. Podés. Entonces, la decisión después es tuya. No es que te tienen atrás así, no son tus padres, no son la policía, nada. Claro, tenés más recursos. Pues rendís mal, bueno, cobrarás menos, o tirás del club, o te volvés a la Argentina. Jime, ya para ir cerrando, dejate ir, que tenés tus actividades. ¿Te quedas en Mendoza ya definitivo? ¿Estás jugando en las Pumas? Es la idea, yo hace 3 años que me quiero quedar. Ajá. Pero por ahí me llaman de refuerzo en la temporada en diciembre. Viste que las temporadas son cambiadas, son cruzadas. Claro. Ya más o menos es agosto, septiembre empieza y termina mayo, junio del otro año. Acá empezás en febrero, marzo y terminas en noviembre. Entonces como que son cruzadas. Entonces allá ya arranca, dentro de poco arranca. Y yo hace como 3 años me he querido quedar, que inclusive me he quedado, pero bueno, ha llegado noviembre, diciembre y por ahí me llaman para hacer de refuerzo la otra mitad de la temporada y por ahí no engancho nada acá en Mendoza y me conviene, claro, y conviene. Me voy. Y hoy por hoy sos jugadora de la selección, bueno, según las convocatorias y... No, a ver, lo de las selecciones... Y en un viaje te llaman o no te llaman, claro. O no sé, cuando hay una competencia o no, no sabes. Lo que pasa es que no estando en Buenos Aires es más difícil. Claro, que te vean, a ver, o te sigan. Yo, ¿no? Como estaba en Italia y todo, como yo también he jugado en Buenos Aires y ya me conocen allá, bueno, he tenido también la posibilidad de que te vuelvan a llamar y todo. Pero en realidad el que te llama, y sobre todo cuando llegas a una cierta edad, es porque te tiene que estar viendo. Claro. Y yo no creo que vaya a vivir en Buenos Aires. Y después, bueno, acá con las chicas, con las Pumas, y nada más, porque inclusive mi transfer y todo sigue allá en Europa porque no tiene nada que ver, no es un fichaje. Claro, son dos cosas diferentes. Son diferentes, así que nada, el último club donde yo jugué fue en Florencia, y cuando vine... tenía que responder si iba o no porque ellos tienen que armar la plantilla y querían la respuesta antes de que yo viaje para acá y mi respuesta es intentar quedarme en Mendoza, así que dije que no. Por eso no sé qué va a pasar si en diciembre me llamaran o saliera otra oportunidad, si sigo acá o no. Pero ya es más convencido que otros años que me quedo. Ya estás definida en el Mendoza. Bueno, Jimmy, agradecerte por estar en por haber venido y bueno, decirte lo mejor en las Pumas. Sé que estás bien cuidada, sos querida y estás demostrando en el campo de juego lo que todo Mendoza, al menos con los que amamos el fútbol, queremos ver, ¿no? Sí, sí, me han recibido siempre bien y inclusive siempre hay como un respeto siempre de parte de las chicas, porque como que ahí la Colo y la Mari saben que llevo creo que como 20 años siendo parte de las Pumas, entonces como que por ahí, qué sé yo, he conocido otras chicas o siempre he visto caras diferentes, o inclusive hay una base de las Pumas ya de los últimos 5, 6, 7 años, pero nada, digamos que siempre han rotado y bueno, tal vez no hay muchas chicas que se queden 20 años en el mismo club. Claro. Bueno, Jime, agradecerte. Estamos este fin de semana con el fútbol femenino, ¿no? Le toca... Talleres. Talleres, acá de local. Ajá, ahí en Boca, el domingo me dijeron. Domingo. Claro, y también juega el masculino contra San Martín. Así que bueno, doble jornada para la gente ver mejor. Ajá. Bueno, Jime, mil gracias. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada. Ahí nos vamos con Anita. ¿Música y tanda o tanda y música? Ustedes y doña Anita. Música y tanda es. Bueno, ahí volvemos un rato.